el amigo fiel. También tiene buenas hembras, de ver las aguas correr. También tiene buenas hembras, de ver las aguas correr. En septiembre 24 tengo que volver.